adoramos, Santo Espíritu. Te entregamos nuestro corazón. Sometemos nuestra voluntad a ti. Imploramos hoy por tu perdón, que examines nuestro corazón, y si hay algo que te ofende, sánalo. Queremos vivir a la luz de tu verdad y así reflejar